Farruko. Tienes que ver las cosas que subí a su Instagram. Que hombre, con fotos casi desnuda y todos le comentan. Yo le doy like, ella me gusta. Le mandé un request para ver si me contesta. Pero yo no creo, creo que ella me conteste a mí y se fije en mí. Pero yo no creo, creo que ella me acepte un request a mí. Yeah, yeah. Tiene miles de seguidores, es una rompecorazones. Ella se da su guille por lo buena que está, fanática de la playa y el gym, se hizo completa como me gusta a mí. Adelante y atrás tiene un booty gigantesco, ella come ensalada, bebe agua y no refresco. Todo el mundo le tira pero nadie le gana, hace con los hombres lo que le da la gana. Yo no tengo ni una sola oportunidad de que ella me conteste. Sigo soñando antes que le tire y la asuste. Pero yo no creo, creo que ella me conteste a mí y se fije en mí. Pero yo no creo, creo que ella me acepte un request a mí. Yeah. A la bebecita le mandé un request y rápida ya lo acepto. No sé a ti, Farru, pero a mí rápido ella me soltó el guaso. Yo le mandé el location y sin miedo le cayó. En mi cuarto la desvestí y no dijo que no. Le hice un par de posiciones, me dijo no me menciones. Y a tu selfie pa' Instagram me picho. Yo no lo puedo creer. Y se fije en mí. Pero yo no creo, creo que ella me acepte un request a mí. Yeah, yeah. La gana mía, la mía, la mía. Farruko, Farruko, Farruko. Que homie, yeah, yeah. Carbon Fiber Music. Oye, Farru, dile que nosotros simplemente seguimos haciendo buena música. Músicos los gamers, los de la NASA. Esto es Carbon Family, Frank Miami, Kelmate.